Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Para entender mejor este tema de la familia, todo esto que vinimos afirmando de la vocación de familia, del futuro de la sociedad, de la iglesia, de la familia, es bueno que concluyamos en este viernes mirándolo desde los dos aspectos, que es la familia para la iglesia y que es la familia para la sociedad civil. Entonces, la familia vista como parte de la iglesia, como estructura de la iglesia, es el modelo ideal del amor conyugal que representa, renueva el amor de Cristo por su iglesia, como Cristo amó a la iglesia y padeció por ella hasta la cruz, hasta la muerte, la amó para redimirla, la hizo familia de Dios. Así como Cristo dio la vida por su familia, así también los esposos dan la vida el uno por el otro. La vida que es el amor, que es el renunciamiento, que es el olvidarse de sí mismo para poder darse. Esta es la base fundamental del matrimonio cristiano, del hogar, de la familia cristiana. La ley del amor conyugal es comunicación y participación, no dominación, decía el documento de Puebla del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. La ley del amor conyugal es comunicación y participación, no dominación. En algunas culturas primitivas todavía aparece la dominación en los patriarcados del macho y en el matriarcado de la hembra. Hoy, por ejemplo, nuestra sociedad se está feminizando, se están unificando los sexos con predominio del aspecto femenino, que es lamentable esa falta de equilibrio entre padre y madre, entre varón y mujer. La ley del amor conyugal es comunicación y participación, no dominación. Es exclusiva, irrevocable y fecunda entrega a la persona amada sin perder la propia identidad. Un amor así entendido en su rica realidad sacramental es más que un contrato, tiene las características de una alianza, de un sacramento. Para el civil, entonces, un amor entendido como extensión del amor de Cristo para la iglesia tiene un valor sacramental, y lo más sagrado que es el sacramento, es la presencia de Dios en el mundo, es la manera como Dios se hace presente en el mundo, y así en cada hogar, en el corazón del padre, de la madre, en la unión con los hijos, se hace presente Dios. Qué hermoso que es esto. Este es el signo, la característica de la nueva alianza, del Evangelio, de la buena noticia, de cómo Dios quiere estar entre los hombres. Así como el Antiguo Testamento estaba lejos Dios, en este Nuevo Testamento, una vez que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, desde este Nuevo Testamento, para los cristianos, el matrimonio es la presencia de Cristo en el corazón de la chica, del muchacho, que viene a consagrarse para formar una familia, para amar a sus hijos. Así la familia es imagen de Dios, es el ambiente donde los hombres cultivan el espíritu de amor y de servicio que hará sencilla la práctica del perdón, la tolerancia, la reconciliación. Una familia fundada solamente sobre apetitos sexuales, sobre simpatías, sobre encuentros accidentales, no tiene futuro, va a parar a los caños en cualquier momento. Hoy en día, en una cultura occidental, en una cultura cristiana, si no hay cultivo del espíritu, no hay desarrollo del amor a imitación de Cristo, por lo menos algo parecido a eso, es muy difícil que sobrevive una familia. Debemos partir de una verdad originaria y fundamental. Dios cree firmemente en la familia, desde el inicio, desde el principio. Al crear al ser humano a su imagen y semejanza, varón y mujer, quiso poner en el centro de su proyecto la realidad del amor entre el hombre y la mujer. Toda la historia de la salvación es un diálogo apasionado entre el Dios fiel, el Dios que no es falluto, a quien los profetas describen a menudo como el novio, como el esposo, ustedes lean el libro del Cantar de los Cantares, y la comunidad elegida con la esposa, tentada con frecuencia por la infidelidad, pero siempre esperada, buscada y amada por el Señor. Lean el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Cantar de los Cantares, cómo Dios a lo largo del Antiguo Testamento va preparando la iglesia, asemejándola a la familia. Y por eso describe también tan fuerte la familia, porque es una imagen del amor de Dios a los hombres, que se dio plenamente cuando Cristo se hizo hombre. Y Juan Pablo II, en este discurso a las familias italianas, dice: tan grande y fuerte es la confianza que el padre tiene en la familia, que también, pensando en ella, envió a su hijo, el esposo. El estar esposado, el ser esposo, es el estar atado con las esposas, es estar anclado en el amor. Por eso envió a su hijo, el esposo, el cual vino a redimir a su esposa, la iglesia, que somos nosotros, y en ella a todo hombre y a toda familia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué claridad con que expone Juan Pablo II este tema! La familia es un problema religioso para la cultura cristiana, es un problema esencialmente religioso, es un problema cómo Dios se hace presente en el mundo, en el amor del mundo, en la crianza, en el amor a los hijos, cómo Dios, aquella vieja, antigua alianza que quiso hacer, ahora a través de su Hijo Jesucristo la santifica por medio del matrimonio, del sacramento, en el cual se repite su mismo amor, sus mismos sentimientos, su misma entrega. Dios Padre ha unido a los hombres en el matrimonio para que sean su iglesia, para que sean su familia. Esto es el matrimonio, decimos, desde el punto de vista religioso, pero también tendríamos que decir dos palabras hoy sobre el matrimonio como parte social, como parte de esta sociedad civil, terrena. Ese espíritu fraterno, tolerante y positivo no queda limitado a los miembros de la familia. Por su propia dinámica desborda sus límites y se extiende a la sociedad en que está inserta. La familia posee vínculos vitales con la sociedad. En ella nacen los ciudadanos y en ella encuentran la primera y más importante escuela en la que aprenden el respeto, la justicia, el diálogo y la práctica de las relaciones interpersonales, la generosidad, la comprensión, es decir, las normas básicas de la convivencia social. Miren, como paréntesis podríamos decir que por allí la mala educación, esta violencia que hay en el mundo de hoy, en el país de hoy, nace porque se ha roto la familia. La familia tiene una deuda aquí de reconstruir civilmente, en la sociedad civil, de reconstruir al hombre para que pueda convivir en paz. Tiene que aprender en la familia, y si la familia falla, el hombre sale hecho un salvaje, puede asaltar, matar a cualquiera. Si la familia mata a su niño antes de nacer, si la familia profana su amor con la infidelidad, con el aborto, ¿qué le queda al chico que ha nacido sino seguir ese ejemplo? Por eso la Iglesia se refiere con frecuencia a la familia como célula básica y vital de la sociedad. ¿Cómo se forma la sociedad? Con familias. Hay que salvar la familia, hay que cuidar la familia, hay que hacer una política educativa, facilitarle a la familia que pueda crecer, que pueda tener vivienda, que pueda tener trabajo, que pueda tener hijos, que pueda educar a sus hijos, que pueda tener salud, que una política social, económica, educativa, que ponga en el centro del problema a la familia. No esta macroeconomía que nos dio la semana pasada, nos dio el 10% del producto, el 10% de aumento en el Producto Bruto Interno, pero que los pobres y los cartoneros, yo los veo en Buenos Aires, están peor que antes, cada vez más, y los asaltos cada vez se perfeccionan más para arriesgar menos el asaltante y cobrar más. Y los diarios publican lo que dice Kirchner o la patota de Kirchner. Tampoco nadie sabe bien qué es lo que pasa en el país, cuánta violencia hay, cómo se está arreglando el país. El Papa Juan Pablo II, en la famosa carta que ustedes conocen, Familiaris Consortio, la unión familiar, la sociedad familiar, dice: la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. Allí se forman las personas. Colabora de manera eficaz y profunda en la construcción del mundo, la familia, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular cuestionando y transmitiendo las virtudes y los valores para agregar luego, de cara a una sociedad que corre el peligro de ser cada vez más despersonalizada y masificada, y por lo tanto inhumana y deshumanizadora, corre con los resultados negativos de tantas formas de evasión, como son, por ejemplo, el alcoholismo, la droga, el mismo terrorismo. La familia posee y comunica todavía hoy energías formidables, capaces de sacar al hombre del anonimato y de mantenerlo consciente de su dignidad personal. ¿Qué pasó con el borracho, el alcohólico, con el drogadicto, con el violento, con el terrorista? Es que ha perdido su identidad, ha perdido su Dios, su religión, su padre, su madre, se ha roto, se ha quedado separado, se ha convertido de hombre en lupus, homo homini lupus. Ya lo decía Rousseau, el hombre se ha vuelto lobo para el hombre. Y esto nace de una sociedad desacralizada, de una sociedad que ha destruido totalmente el matrimonio. Por eso la importancia fundamental para la felicidad de los pueblos, para el bienestar de todos los hombres, requiere una política que trate de crear las condiciones para el desarrollo y la consolidación de las familias, la paz en los hogares, que promueve la salud psíquica, física y el equilibrio de sus miembros, se reflejará en la armonía de la sociedad. Por ejemplo, la falta de amor para un niño puede sacar de él un demente, un desorientado. El alimento del niño no solo es que coma, que sea bien alimentado. El alimento principal necesario también del niño es el espiritual, es el amor de la familia, es la seguridad, es la ternura, es el tener los brazos abiertos de la mamá para recibirlo, para quererlo. Y si no ocurre esto, bueno, vamos a tener asesinos a sueldo, drogadictos, enfermos mentales, pero a montones. De aquí la importancia fundamental para la felicidad de los pueblos, de que la familia sea ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Hay que darle facilidad a los que se quieren casar, hay que ayudarle a los que quieren educar a sus hijos, no hay que mandarlos solamente a escuelas que no enseñan nada, que no marcan ningún rumbo en la vida, que no tienen valores que puedan llegar al corazón de la familia. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales entonces sí tienen que hacerse cargo y ayudarlos y de sostener la institución familiar en conformidad con el principio de la subsidiariedad, donde no puede llegar el responsable, entonces la sociedad con sus organizaciones tiene que hacerse cargo de esta falta, de esta falla, del papá que ha muerto, del papá que está preso, de la mamá que ha abandonado el hogar. Las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. No tiene que meterse salud reproductiva y educación sexual a enseñar a los hijos cómo se usan los preservativos, cómo se evita el SIDA, Esto técnicamente puede mostrarlo en un pizarrón en la escuela, pero prácticamente tiene que enseñarlo a vivir el papá y la mamá. Cuando se declara el papá o la mamá un incapaz, el juez tiene que declararlo un incapaz, que no tenga patria potestad, entonces vamos a llamar a los psicólogos, a los pedagogos, vamos a llamar al ministro de salud para que él nos enseñe a vivir correctamente, que es siempre un parche. Es como cuando a un chico se lo saca de la casa y se lo pone en un reformatorio para que se eduque. Pobre chico. Esto es lo que está pasando con todos los chicos normales, con todas las familias normales. En este mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como es el Pacto de San José de Costa Rica, dice en su artículo 17, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. ¡Qué vergüenza! Tanto que declaramos que el Pacto de San José de Costa Rica tiene jerarquía constitucional y dice que la familia tiene que ser protegida por la sociedad y el Estado como elemento natural y fundamental de su existencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Declamamos. ¿Qué hacemos para ayudar a nuestras familias, para educar a nuestros chicos, para sostener a nuestros jóvenes, para que tengamos familias sanas, numerosas, unidas en el amor? Dejemos por hoy, pero esto es largo. La familia, decíamos hoy, es del orden religioso, es un sacramento, pero en el orden civil, en la realidad social, la familia es fundamental. Sin la familia no hay sociedad que valga, no hay educación que valga, no hay industria, no hay economía. Si destruimos la familia, si caduca la familia, caduca el hombre y caduca todo su bienestar, toda su felicidad.